Estábamos disfrutando de Esta Vida de Jorge Celedón desde Colombia. Muy buenos días y recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a nuestro programa. Antes, les comparto la frase del día. Donde las palabras fallan, la música habla. Hans Christian Andersen. No se olviden también que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, cuando escucha música, ¿qué busca principalmente? Opción 1, relajación. Opción 2, motivación. Opción 3, identificación personal. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos una semana muy, muy cargada para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a conocer qué tenemos preparado para ustedes. Primero les comunicamos que el día de mañana, por motivos personales, no vamos a tener programación. Semillas de Abundancia, pues se posterga para la próxima semana. Pero el miércoles regresamos tempranito en la mañana. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema, cuna, cama o habitación propia para el recién nacido. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, doctora Lidiana García, psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional, quien comparte con nosotros su libro, Transforma tu herida materna. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios a través de nuestros grupos en WhatsApp, Telegram, Facebook. En las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp. Tomen nota, es el más 1-551-254-8201. Más 1, no se olviden que estamos aquí en Estados Unidos. Más 1-551-254-8201. Ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas, saludos, comentarios. Gracias a quienes ya lo están haciendo. Más adelantito lo vamos a compartir para que nuestra invitada les responda, les conteste el saludo, etcétera. Pues vamos entonces, siendo exactamente 10 y 19 minutos. Momento ideal para empezar este conversatorio aquí en Mujeres que Inspiran. Esta mañana nos acompaña Acna, cuyo nombre significa Madre Tierra en variantes maya e inuit. Es una artista y compositora originaria de Chiapas, México. Junto con el artista y productor mexiquense Sensei Almeida, ha abierto conciertos de Tania Libertad, Astrid Haddad, Los Cojolites, ganadores del Grammy, junto con Natalia Lafourcade, Eugenia León, entre otros grandiosos artistas. Su música, que podemos apreciar en 4 discos y diversos sencillos, va del world music, rock, folk, indie, pop, étnico al electronic, y tiene más de 19 millones de streaming en el mundo en todas sus plataformas. Les ha llevado a encabezar festivales de espiritualidad, chamanismo y música medicina, además de ser parte de movimientos mundiales por la paz. El sagrado femenino, el despertar de la conciencia, el retorno a la sabiduría ancestral en la conexión con nosotros mismos, Madre Tierra y el universo. Fue nombrada Gran Madre de las Brujas y Seres Espirituales en el Carnaval de las Culturas de Ciudad de México. Desde el 2021 es embajadora del turismo con sus puestas en escena sobre leyendas y cosmovisiones de México y América. Se encuentran dando conciertos por todo México en la antesala de sus proyectos internacionales, mientras comparten los lanzamientos de sus discos Folk y Maya. El día de hoy nos presenta el tema Entre Acordes y Vivencias. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, Tacna. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Vamos a esperar que se conecte. Mientras les recordamos que pueden hacer... Muy buenos Gracias. Días. Gracias. Bienvenida, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias. De maravilla, muy contenta de estar conectando contigo y con toda la audiencia, enlazando desde aquí del corazón de México, allá a New Jersey, y a todos los seres divinos que nos están escuchando. Gracias, muy contenta de estar aquí. Estamos a su servicio. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros esta mañana. Vamos a empezar este conversatorio. Así que, señora Acna, su nombre tiene una carga simbólica muy fuerte, Madre Tierra. ¿Cómo siente usted que este significado se refleja en su música y en su manera de vivir? Definitivamente es un ir y venir entre el significado, lo que es el nombre, lo que soy yo como mujer, y así lo siento como una espiral, completamente de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Definitivamente para mí llevar esta encomienda, que desde este nombre, como bien lo cita, ya tiene esa carga, ya tiene esa presencia, ya tiene esa emoción y esa sensibilidad, pues obviamente cuando nosotros nos paramos en cualquier escenario, cuando yo voy a cualquier sitio a compartir nuestra música, he recibido esos comentarios de las personas, ¿no? En el hecho que desde que se abre el micrófono, desde que se abre el telón, desde que nos ven llegar y empezar a cantar, más allá de que sepan o no el significado del nombre, pueden sentir a través de nuestra música, a través de mi voz y nuestros cantos, pueden sentir esa misma carga de la que me estás hablando. Entonces, para mí es completamente un eje. Así como la Madre Tierra tiene un eje sobre el cual gira, rota, se mueve y se traslada, para mí es una parte fundamental alrededor de la cual yo me muevo, yo canto, yo giro y yo me expando a través de estos caminos en la música. Muchísimas gracias. La música a menudo pues no es solamente un sonido, sino es una raíz, tierra, historia. Muchas gracias por compartirlo. Usted viene de Chiapas, una tierra con profundas tradiciones culturales y musicales. Díganos, ¿qué aspectos de su origen considera que han marcado más su identidad artística? Bueno, para empezar, el haber nacido en Chiapas es para mí un símbolo totalmente infinito, poderoso, en movimiento y con lo cual yo estoy muy agradecida. Para mí fue fundamental desde mi nacimiento, mi crianza, toda esta cosmovisión con la que yo crecí, con la que yo fui criada, está impregnada en cada una de mis canciones. Es innegable en mi forma de cantar, en mi forma de componer, porque lo que nosotros compartimos es música completamente original. Muchos de nuestros temas son coautoría con este maravilloso músico y compositor mexiquense, Sensei Almeida, pero gran parte de lo que yo canto, comparto, está impregnado tanto de lo que yo viví allí en Chiapas, mi herencia cultural, el linaje del cual yo vengo, que estoy muy honrada, que a pesar de que vaya ya mi historia, cuando desde que yo fui niña me desarrolló en la capital de Chiapas, que es Tuxtla, antiguamente de nombre nativo, Coyatocmó, que significa tierra de conejos. Yo vengo de linajes muy fuertes, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre, de los pueblos originarios del centro de Chiapas. Entonces, yo me doy cuenta de todo este poder, de toda esta maravilla de cosmovisión, de raíces. Yo me doy cuenta de esto hasta que salgo de Chiapas. Entonces, yo no puedo decir hoy en día que no haya una sola parte de mi música, de mis canciones, de mis discos, de mis puestas en escena, que no esté impregnada por esa leyenda y ese aroma y ese sabor que para mí representa haber nacido orgullosamente en Chiapas, México. Wow, muchísimas gracias. Pues muchas veces las raíces no solo influyen, sino que también se convierten en la esencia de lo que uno transmite y eso se nota. Muchas gracias. Con más de 19 millones de streams en todo el mundo, ¿qué cree usted que conecta a su música con públicos tan diversos y lejanos de su tierra natal? Pienso que son muchas cosas. La verdad es que cuando yo comienzo a compartir mi música y me paro por primera vez en medio de esta pandemia, porque yo ya, vaya, me dedico a la música desde que era muy pequeña. En Chiapas tuve la fortuna de estar en agrupaciones musicales que llamaron mucho la atención de las organizaciones, tanto juveniles como de gobierno, de turismo, de cultura, y me toman desde ese entonces como una embajadora muy jovencita. Yo tenía 15 años cuando comienzo a salir de mi tierra, primero a nivel estatal y después a nivel nacional, para representar un camino, no únicamente que dijera Chiapas, sino un camino que nos regresara a la raíz. Entonces, todo esto comienza a impregnarse en toda mi música, y es en medio del 2019, en la antesala a la pandemia, que la música mía comienza a viralizarse. Y yo me doy cuenta que también, o sea, son muchos factores. Uno de ellos ha sido estar ahí justo en ese momento en el que también la gente está buscando una reconexión desde sus seres. Podemos voltear hacia todas partes, en todas las redes sociales, y ver que hay una necesidad muy grande del espíritu humano de poder hallar un poco de paz, de poder hallar respuestas, de cuestionarse, de podernos reconfigurar desde nuestros caminos personales, nuestras historias, nuestras familias, nuestra herencia. Es innegable decir que todo el mundo está ahorita en convulsiones constantes, en movimientos constantes, y en todas partes del mundo estamos viendo esta reconexión con las raíces. Aquí para nosotros en México es muy fuerte este proceso, porque obviamente venimos de toda una etapa de independencias, conquistas, reconquistas, revoluciones y más independencias. Entonces pienso que eso también tiene mucho que ver, estar en el momento exacto, en el momento, tiempo y lugar exacto, para que el eco de esta música que estamos haciendo esté conectando también con esta búsqueda en la humanidad. Y ahora que mencionabas esos millones de streamings y subiendo y contando, cosa que nos hace muy felices aquí en Casa Agna Music, también me voy dando cuenta desde qué países nos escuchan. Entonces, nos escuchan muchísimo y están en el primer ranking. México, Estados Unidos es el segundo país que más nos escucha, seguido de España, seguido de Brasil, seguido de Francia, de Chile, de Argentina. Entonces, la verdad es que mi corazón se alegra mucho, y esto únicamente nos va motivando más, saber que estamos en el tiempo, momento justo, en el cenit de este despertar, que es este corazón de México, y ahí está, ahí estamos, siendo parte de una leyenda viva de la cual no somos tan conscientes, y lo veremos unos años más adelante. Wow, qué hermosas palabras, muchísimas gracias. Sobre todo, interesante cómo el arte puede ser un puente que trasciende idiomas y geografías, y la verdad que la felicitamos, y de verdad que sabemos que va a ir creciendo en esos números. Muchas gracias. Su tema de hoy, Entre acordes y vivencias, ¿de qué manera la vida personal se convierte en melodía en su proceso creativo? Bueno, como bien comentabas al inicio de este programa, no es la música ese puente, es la música es ese lenguaje que dice lo que de pronto las palabras no pueden hacer. Hay una frase que decimos mucho aquí con mi productor cuando hemos tenido ocasión de tener estas charlas inspiradoras, y es que hay artes muy nobles, muy hermosas, muy bellas, y yo estoy convencida de que la música se encuentra en los escalones más altos, porque puede romper las fronteras que quizá para otras artes muy bellas y nobles se necesita más tiempo, más dedicación y más apreciación desde otros sentidos, o incluso desde una concentración mayor para poder entender un libro, una cátedra, una puesta en escena. Pero a veces estamos en un sitio y escuchamos de fondo algo que nos atrapa y resulta que es una canción, que es música. Entonces, en mi caso, puedo decir que la música tan poderosa fue mi tabla de salvación. Yo tuve vivencias muy fuertes en mi juventud, en mi infancia, desde mis 12 años, en mi casa, en mi hogar, mis padres, a quienes amo, adoro y les agradezco siempre que hayan incentivado en mí de una manera tan libre el poderme dedicar a la música. Para mí, mis padres sabían desde que yo era niña que esto no iba a ser un hobby. Yo entré a este mundo cuando nací, entré gritando tan fuerte que las enfermeras pensaron que era niño, porque mis pulmones se expandieron por toda la sala de maternidad, y mi mamá y mi papá sabían que yo venía a hacer algo en la música. Entonces yo sí, si algo les agradezco es que de una manera tan libre me acercaron a la música, me acercaron a estar desde muy pequeñita poniéndome audífonos. Mi padre me ponía vinilos, me ponían muchísimos géneros musicales tan variados. Entonces cuando mi padre se enferma a mis 12 años, y nuestro mundo cambia completamente, la música se convierte en mi tabla de salvación, se convierte en mi puente, en mi barca de náufrago, en mi aliada, en mi amiga, en mi confidente, en mi camino. Entonces, para mí hoy, para mí incluso como mujer, como persona, en mis escenarios afuera del escenario mayor, es decir, mis escenarios cotidianos, es la música el lenguaje a través del cual yo voy expresándome, voy liberándome y voy sanándome a mí misma al tiempo en que lo comparto. Entonces es maravilloso cuando salen estos acordes, estas canciones y esta conexión, que para mí es la inspiración con Dios. Para mí recibir una melodía, para mí empezar a escucharla, que suene, empezar a plasmar la letra, es una conexión directa con la divinidad. La inspiración es un código, un lenguaje, un sentido muy profundo del alma, en donde estamos recibiendo información que viene de otras realidades, de otros mundos. No importa cómo tú lo concibas en tu espiritualidad personal, no importa cómo le llames a lo divino, no importa cuál sea tu religión, estamos abriendo nuestros sentidos a códigos que no son tangibles en ese momento. Vemos la realidad como la tenemos a nuestro alrededor, lo que consideramos frío, caliente, rígido, una silla, una mesa, una ventana, la luz que entra. Sin embargo, cuando comienza a figurarse en nuestro cerebro, cuando comienza a entrar ese tono, ese acorde, esa melodía, y va tomando sustancia, a mí me parece un momento tan milagroso como la concepción de la vida en el vientre de nuestra madre. Porque antes de esa concepción no había, la nada estaba ahí, como cuando nos hablan de la creación del universo. Solo había oscuridad, solo estaba la nada, y de pronto la chispa divina, y somos ese milagro vivo nosotros. Entonces la música tiene esa facultad, es de pronto ente intangible que entra por el éter, que entra por los sentidos, y de pronto ya la estamos reproduciendo en un dispositivo, ya la estamos reproduciendo en el teléfono, en la computadora, ya tiene sustancia. Entonces, para mí es un proceso intrínseco de mi vida como persona, de mi propia salvación personal, de mi propia sanación personal, que para mí es un lujo compartirla con otros corazones y que ellos la reciban con tanto amor. Wow, muchísimas gracias, Agna, de verdad. Nos tiene aquí anodados a todos y de verdad la felicitamos por tanto que está compartiendo con nosotros. Y pues sí, las canciones son espejos donde nos miramos y también ventanas hacia la vida de quien las compone. Muchas gracias. Señora Agna, en un mundo dominado por la inmediatez, ¿qué rol cree usted que tiene la música como espacio de reflexión y pausa? Justamente lo que menciona, pienso que pueden ser refugio de un afuera tan caótico. Definitivamente la vida ha surgido a través del caos. No podemos decir que la vida surge únicamente en el proceso de la calma, por el Big Bang, por cómo sabemos que ha sido construido, expandido este universo desde que fue creado. Definitivamente ese caos se mantiene, porque en nuestra naturaleza humana tenemos subida, bajada, ¿no? Demasiadas cosas ocurriendo en demasiados sitios al mismo tiempo. Entonces, Algo que es fundamental, pienso que es el hecho de que la música, cada canción tan diferente, con tantos que nos pueden generar tantos estados de ánimo, que nos pueden inducir, tienen la capacidad de aislarnos. Entonces, no importa que estemos en un medio caótico, incluso podemos estar en medio de un conflicto tremendo, y cuando nos sentimos rebasados, si nosotros nos tomamos un momento para escuchar una canción, conectar con ella, una canción que ya sabemos que nos sana, que nos libera, que nos conecta, con esos 3 minutos que dura esa canción, vamos a poder tener un tiempo para refugiarnos, para liberar, para cambiar completamente el mood, para reconstituirnos, reconfigurarnos y volver un poco más aterrizados a ese afuera, del que no podemos salir. Tengo una abuela divina, de la cual estoy muy orgullosa y muy, muy contenta de que sea mi mentora. Ella se llama Kijili Kunturpilku, es de Colombia, ha vivido en Bolivia, en Argentina, y comparte muchos de estos saberes allá en todo el cono sur de nuestra América. Y ella se viralizó mucho hace no mucho tiempo, porque precisamente nos comparte y nos dice: somos parte de un sistema, aunque queramos y luchemos, no podemos salir de él, no podemos salirnos de estos sistemas que nos rigen hoy en día como sociedad, como seres humanos. Pero sí podemos eliminar algunos sistemas de nosotros. Entonces, creo que en ese proceso de poder eliminar lo que no queremos en nuestra vida, la música es una gran aliada. La música es refugio, es remanso y es vibración capaz de romper lo que en nuestra mente estamos dando por verdad, lo que en nuestra mente estamos creyendo que es certeza, que es verdad, que es inamovible. Viene la música y nos cambia y nos demuestra que solo era una percepción, que solo era un estado de ánimo, que solo era una emoción y que puede ser tan pasajera como nosotros queramos, en la medida en la que estemos dispuestos a cambiar nuestro propio mundo. Ese es el poder transformador de la música. Muchísimas gracias, de verdad. Qué valioso es detenerse un instante en medio del ruido, encontrar esos acordes que nos recuerden quiénes somos. Gracias nuevamente por compartir con nosotros esta mañana aquí en Mujeres que Inspiran, en Luna 9 Radio Digital. Antes de irnos, querida familia de Luna 9 Radio, una pausa comercial, porque esto recién está empezando, este recorrido con señora Akna Zavi, y ya sentimos como cada palabra y acorde se convierten en un viaje hacia adentro. Así que vamos, como dije, a una breve pausa, pero vamos a recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos, comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en nuestra página bit.ly/Luna9 Radio Digital. Ahí van a encontrar todas las plataformas para hacer sus saludos, preguntas, comentarios para señora Akna aquí en Luna 9 Radio. Y también tenemos número de WhatsApp, tomen nota, que es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Vamos a compartir saludos que ya nos están llegando. Muchísimas gracias a Almeida Sensei, que nos dice: saludos para Akna y la audiencia. Soy Almeida Sensei desde México, quien nos está escribiendo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo desde la distancia. También tenemos preguntas que ya están llegando. Muchísimas gracias por su activa participación. A todos y cada uno de ustedes. Pues vámonos, como dije, a una breve pausa y enseguida regresamos aquí a Mujeres que Inspiran en el Café de las Mañanas. No se olviden de participar en la encuesta del día de hoy, porque su opinión cuenta. La pregunta de hoy es: cuando escucha música, ¿qué busca principalmente? Y tenemos 3 opciones. La primera, relajación; segundo, motivación; y tercero, identificación personal. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya volvemos, no se muevan de ahí.

Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 69, es decir, estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 21. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Mujeres que Inspiran. Estábamos disfrutando del gran tema Amor Prohibido de Selena. El día de hoy nos acompaña Agna Zavi. Su nombre significa Madre Tierra en variantes maya e inuit. Es una artista y compositor originaria de Chiapas, México. Tiene más de 19 millones de streaming por el mundo en todas las plataformas. El día de hoy comparte con nosotros tema entre acordes y vivencias. Antes de continuar con nuestra programación, quisiera compartir mensajes que nos han llegado a nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. Veamos. Ok, más saludos siguen llegando. Ya saben que el número es el más 1-551-254-8201. Hola, querida Agna. Sabes que desde el día 1 que tu música llegó a nuestras vidas, se hizo parte de nuestras oraciones. Muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría, tantos sentimientos, tantas emociones. Y permitirnos y permitirte el crecer juntos en comunidad, en tribu. Te mandamos un hermoso abrazo lleno de amor, cariño, mi pequeño Elias y yo. Besos. Muchísimas gracias por su mensaje, Adi. Muchas gracias, fuerte abrazo. Veamos qué más tenemos. A ver, thank you. Nos dice, muchas gracias por invitar a tan sabia mujer. What's your name? Maya Art. Muchas gracias. Hasta México, un fuerte abrazo. También tenemos saludos de Luna Morena desde México también, que nos dice saludos a Agna Zavi. Muchas gracias por sus saludos y las preguntas. Más adelante vamos a compartirla para que nuestra invitada pues nos dé respuesta aquí en vivo. Les recordamos a quienes no nos pueden acompañar por algún motivo de que esta transmisión la vamos a compartir en nuestro canal de Telegram y en la página de archive.org o archive, así con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias de antemano por ello. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Señora Agna, su música ha viajado por el mundo, pero ¿qué tan importante es para usted mantener un vínculo cercano con su comunidad de origen? Cuéntenos. Bueno, en principio, abriendo este espacio, agradezco a Adi, a Mai, a Luna Morena, y les mando un beso enorme, porque hablando de comunidad, hablando de tribu, son ellas parte de esta tribu poderosa y hermosa de mujeres y de seres que se van conectando alrededor de nuestra música. Gracias, gracias, gracias por ser, por resonar. Y para mí es fundamental conectar tanto con estas nuevas tribus que estamos formando, que estamos generando, como con esa tierra mía donde está mi ombligo sembrado, que es para nosotros esa forma tradicional de decir que todavía estamos ligados a un territorio. Hay algo maravilloso. Hoy en día andamos por la tierra, andamos por los caminos errantes. Y esto ocurre porque no hay un arraigo, porque de pronto nos sentimos en algún momento decepcionados, sea de la casa propia, de la familia, de la tierra, de un trabajo, alguna situación que nos marcó, y entonces no nos damos cuenta que aunque vivimos en una misma ciudad, en un mismo espacio, vamos errantes por la vida buscando, con la herida abierta, buscando algo que nos llene, buscando nuevos rostros, buscando nuevas cosas, nuevas vivencias que logren sanar aquello. Y nos damos cuenta que este sentimiento errante nos cambia y nos transforma en peregrinos luminosos, nos transforma, cambiamos el viaje errante y errático a un viaje progresivo, a un viaje luminoso, a un viaje de conquista en donde nos convertimos en esos mensajeros del amor, cuando reconectamos con ese ombligo. Y ese ombligo puede estar en nuestra propia raíz, no tiene que ser un lugar específico, pero ese ombligo sí viene de nuestra simiente, de la simiente de la que venimos, de la que sembraron nuestros ancestros. Entonces, ahorita ya llevo más de un año sin poder pisar Chiapas, porque gracias a la divinidad hemos estado muy activos, pero Chiapas siempre viene a mí de una forma u otra. En primera, mi madre es mi vínculo primario con mi tierra, mi madre que me tiene en contacto con toda esa línea viva que está en constante movimiento allá en mi tierra, y los grupos con los que yo siempre estoy en profunda conexión, los grupos allá de sabiduría, las mayordomías, como les llamamos nosotros, los grupos de abuelos, de abuelas, los grupos que mantienen hoy en día tradición viva, que mantienen sabiduría, que mantienen todavía guardando esos tesoros que han traspasado procesos históricos. Entonces, estoy en contacto siempre con ellos, hacemos cosas a la distancia. Cuando he tenido ocasión de ir a Chiapas a cantar, siempre en mis escenarios, en mis entrevistas, en los espacios en los que yo vaya a estar, hay un espacio para ellos, porque para mí es importantísimo visibilizar esta revalorización que estamos haciendo. Para mí es, tomo mi raíz, pero tomo y la sublimo, y mi forma de hacerlo no solo es compartirla al mundo, sino estar en un proceso continuo de aprendizaje y de también retroalimentación con mis propias tradiciones allá. Entonces, cada que tengo ocasión, voy y vivo las tradiciones con mi familia, tanto las que se viven en la región de la que soy oriunda, como las que se viven en otras partes del estado, que es un estado muy rico. Y para mí, ser embajadora de turismo me permite también estar siempre en contacto con esto. Recientemente acabamos de estar en Guadalajara y en Monterrey, llevando precisamente la puesta en escena La Reina Roja, con música original mía y de Sensei Almeida, en donde Sensei personifica al rey Pakal. Yo personifico a Sacbu Ahau, que fue la esposa de este gran gobernante maya que ha fascinado a muchísima gente en el mundo, que muchos estudiosos, que muchos científicos, antropólogos, arqueólogos y personas también que están interesadas, que son apasionadas de los mundos de la espiritualidad antigua, de las cosmovisiones antiguas, pues bueno, han encontrado en el rey Pakal y en las estirpes mayas gran conocimiento. Entonces, para mí es un honor haber creado estas puestas en escena, que a nivel de turismo se visualice nuestro arte, se comparta, se tome en cuenta. Entonces, cada que yo hago esto, Chiapas está ahí, está viviendo en esa raíz. Y no solo el Chiapas de hoy que tiene muchos rostros, el Chiapas de ayer y el Chiapas de antier, y el Chiapas que fue antes incluso de que lo nombráramos Chiapas, ¿no? Que es una región, un vórtice muy poderoso por su localización, por su ubicación geográfica, por sus características orográficas, los ríos que corren por sus sierras. Entonces, todas estas características a nivel de piso, montaña, suelo, valles, ríos, sus desembocaduras y las culturas que ahí convergieron hacen de ese territorio un espacio que ha sido propicio para generar pueblos, personas, semillas y linajes que todavía hoy en día siguen conectados a ese corazón de la Madre Tierra. Entonces, para mí es fundamental estar en contacto con mis propios pueblos, mis propias semillas vivientes ahí en Chiapas, y a las que me voy encontrando y que vamos formando la tribu en cualquier latitud aquí en México, porque como también he vivido en otras comunidades en el norte del país, en el centro, y he estado en contacto con otros pueblos, pues también se han convertido en parte de todo este movimiento que llevamos en nuestra música, que eso es lo que puedo decir. No estamos haciendo música por hacerla, no nos estamos subiendo al trending topic de lo que nos dicta una industria. Se está gestando desde la raíz de México un movimiento que va ligado a la música y la espiritualidad, que renace desde una raíz viva. en todo el Anáhuac. Wow, qué maravilloso, muchísimas gracias por compartirlo. Uno de verdad que no deja de pertenecer a la tierra donde nació, aunque la vida lo lleve lejos. Muchas gracias. De verdad, muy importante lo que usted comparte con nosotros mientras usted está hablando. Pues nosotros, de verdad que estamos como en un tipo viaje así, que mientras escuchamos su voz. De verdad que profundamente agradecidos en ACNA por estar con nosotros esta mañana. Y de paso, siguen llegando saludos, siguen llegando mensajes. Y tenemos un mensaje. Espere un segundo. Muchas felicidades a ACNA y a la estación. Les mando un saludo muy caluroso desde el centro de México. Lindo y querido. Sigan creciendo, que los éxitos se extiendan hasta el infinito y más allá. Muchísimas gracias de Almeida Sensei desde México. Nos dice mis saludos y abrazos. Muchas gracias. También tenemos de Mayart, donde nos dice: somos tribu. Gracias, ACNA, por llegar a nuestras vidas y compartir este hermoso camino llamado vida. Un saludo y un fuerte abrazo a Sensei, al gran Rey Pakal. Muchas gracias por los saludos. También Luna Morena, gracias, nos manda saludos, ACNA Zavi. Muchas gracias. Muchísimas. Recuerden de que pueden participar con sus saludos, preguntas y comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también desde el número de WhatsApp al +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Continuamos. Señora ACNA, ¿existe alguna experiencia personal, dolorosa o desafiante que la haya transformado en canción y hoy sea parte de su repertorio? Wow, esta es una pregunta fuerte, personal y definitivamente profunda. Sí, para empezar, yo creo que todas las experiencias que he tenido están plasmadas de una manera u otra, de una forma u otra en alguna canción. Todos los procesos están ya condensados ahí. No me he centrado tanto quizá en hacer canciones en donde yo diga y sufrí y lloré y me dolió. Más bien, cuando esa etapa ha pasado y la he logrado trascender, evolucionando y pasando del enojo, la tristeza, la negación y después esa reconciliación conmigo misma y poderla trascender, más bien cada que he pasado a ese estadio más luminoso, ha emergido en forma de canción. Por eso mi música tiene muchos mensajes que las mujeres, sobre todo, porque mi público está conformado por un 80% de mujeres, y esto me encanta de verdad saber que llego a ellas, que conecto con sus corazones, con sus historias, porque se identifican también con esas etapas y esos procesos que ellas han vivido. Entonces, para ellas ha representado mi música ser una bandera de empoderamiento y fortalecimiento, porque los mensajes que se pueden escuchar son esos, ¿no? Decir, por ejemplo, mi canción hasta el día de hoy más viral, más conocida y que muchas de ellas utilizan en sus jornadas al iniciar sus días, me lo han externado, que es su mantra de vida, su mantra de inicio, su canción para hacer cualquier rompimiento, ritual, dejar atrás un periodo, salir adelante. Precisamente es en tiempo presente decir, abro mis caminos para mi bien superior. Entonces casi toda mi música ya no se queda en la herida, sino va un paso más allá, ya cuando nos estamos levantando. Sin embargo, hay una canción que sí la compuse pasando por un proceso difícil y doloroso. Perdí a mi bebé, y cuando ese bebé se transforma en luz, yo le pido a su papá, ¿no?, que pueda poder apoyarme en que yo haga esa canción. Y fue bastante fuerte, porque incluso ante mis propias, todavía la propia lágrima, el propio dolor, el propio proceso, para mí el haber grabado esa canción que hoy lleva por título Cuna para el Niño Estrella, fue muy, muy fuerte. Yo estaba en el estudio de grabación, sabía que tenía que grabarla, no solo por mí, no solo por un proceso de sanarme y liberarme a mí misma, sino yo en mi configuración mental, en mi proceso, lo veía como en el momento en el que yo termine esa canción y pueda estar publicada, mi bebé ya se va a ir a la luz. Yo lo veía como un ritual de liberación, ¿no? Como cuando mucha gente hace para terminar algo, concretar algo, eleva globos al cielo, quema hojas y con eso también liberan. Bueno, para mí era esa ejemplificación, ¿no? Para mí era en el momento en el que termine la canción, esté publicada y ya diga, ya, ya está en las redes, en ese momento mi bebé ya va para el cielo, va para la luz, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil grabarla porque compuse la letra, hicimos la música y cada que yo intentaba ponerme frente al micrófono y cantar, mi voz se rompía y me quebraba. Y era volver a calentar la voz y limpiarme las lágrimas y otra vez, ¿no? Y sostener mi vientre y sentirlo y jalar esa energía de mi vientre de manera consciente y sobreponerme para decir que este dolor que está encerrado en este momento en mi útero sagrado que da vida, que este dolor que se quedó aquí atrapado por la pérdida, tengo que sobreponerme y subirlo de vibración, subirlo de intensidad. No tengo el espacio, el tiempo para poderme quedar en esta herida 5 años, 10 años y estar diciendo no puedo superarla, no quiero que sea así. En ese momento yo me decía, me merezco el superarlo y recordarlo con amor, así que aunque sea tan doloroso, tiene que durar lo que dure mi ritual de grabación. Entonces, a lo mucho fueron 3 días entre hacerla, componerla, grabarla, terminarla, que tuviera un videoclip. Y sí, fue muy, muy profundo, muy triste, muy doloroso, pero hoy lo veo hacia atrás y doy muchas gracias a mí misma y a la divinidad por haber podido sobreponerme ese momento. Y hoy, desde la luz, desde el amor, desde la gratitud, poder voltear a verlo, incorporado completamente a mi vida, incorporado a mis historias, hablarlo sin dolor, sin sufrimiento, y recibir esa recompensa de tantas mujeres a lo largo y ancho de la Madre Tierra, diciéndome, Agna, gracias a tu canción pude sanar la pérdida de mi bebé. Son miles de mujeres. Esa canción está cargada en Spotify y está también en iTunes, Deezer, Amazon y está también el video en YouTube. Y puedes entrar y leer los comentarios de mujeres que también han tenido esta vivencia, que estamos hermanadas de alguna manera por esta herida. Y el que hoy en día ellas puedan encontrar en esa canción un refugio, un consuelo, un bálsamo y una ayuda para poder salir avante de sus procesos y periodos, la verdad es que yo no tengo más que darle las gracias a la divinidad, porque es la divinidad la que nos permite conectarnos, la que ha permitido que conozcan esa canción y la que ha permitido que algo que pudo ser una herida, que nos mantuviera tristes y llorando siempre, hoy pueda ser un estandarte, no para mí y no para el hecho de decir, miren cuánto hemos sufrido, sino un estandarte de luz como un faro al que cada que alguien lo necesite pueda recurrir. No tengo que ser yo, ya ni siquiera soy yo como persona. Yo puedo estar en cualquier otro sitio cantando, haciendo mi vida, dando un concierto, pero la música ya está ahí, sempiterna, cargada en la red, lista y presta para ser ese refugio y para cualquier persona que la necesite. Entonces, si Cuna para el Niño Estrella representa ese proceso. Y las almas solitarias, porque también después de que yo hago esta canción, me doy cuenta que también este canto, Las Almas Solitarias, que es algo que también compusimos junto con Sensei Almeida, también ha sido un refugio para mucha gente. Y esa canción representa el viaje oscuro del alma. Todos queremos ser luz, todos deseamos ser luz, todos deseamos que nos digan, mira, qué divino lo que haces, eres un ser de luz, pero la verdad es que la luz solo se refleja cuando tomamos conciencia de que somos también seres de oscuridad, que venimos del dolor, de la tristeza, que tuvimos situaciones en nuestra infancia, nuestro padre, nuestra madre, la escuela, un abuelo, una abuela, algo que alguien nos hizo cuando éramos muy pequeños. Entonces, todo eso hace que en algún momento todos, no importa lo luminosos que seamos o que queramos trabajar hoy para hacerlo, en algún momento todos pasamos por la noche oscura del alma. Esa noche oscura en donde no estamos lejos de Dios. Y no porque Dios se haya alejado de nosotros. Nosotros de verdad no podemos verlo. No podemos ver el milagro de la vida a cada paso. Estamos tan sumergidos, tan adoloridos, tan concentrados en lo que estamos sufriendo, que no podemos verlo. Entonces, cuando hicimos esta canción, Las Almas Solitarias, si bien en ese momento no estaba pasando realmente yo por alguna situación, sí imprimimos también un poquito de esas vivencias. Y para terminar con esta pregunta, otro tema que haya sido un proceso fuerte para mí es Colibrí. Colibrí, que es una canción que tenemos muchos temas en muchos géneros que van del folk al rock, al indie pop, al world music, pero hay algunas que yo he cantado en nuestros discos solo con el tambor, de la manera más orgánica y pura que es para mí el componer. Algunas canciones las he compuesto con la guitarra, con el piano, pero cuando tomo el tambor lo hago de una manera muy genuina. Entonces Colibrí surgió así y es un homenaje a mi padre que justamente el domingo cumplió 13 años de haberse transformado a la luz. Él pasó 15 años enfermo, pasó 15 años derivado de dos infartos cerebrales que durante 15 años lo mantuvieron sin voz y sin la movilidad de la mitad de su cuerpo. Pero mi padre, a pesar de toda esa vivencia en casa, mi padre era ese ejemplo de resiliencia y de siempre tener una sonrisa en el rostro. Y de a pesar de toda ese camino tan doloroso que vivió, siempre voltearnos a ver con esa sonrisa, ¿no? Y mi madre que siempre mantuvo ese ambiente en casa y que eso hizo que también yo pudiera enfocarme en la música, ¿no? Entonces Colibrí es un homenaje a mi padre y es un canto que muchas personas también alrededor del mundo me han dicho con el que pueden recordar a sus padres, a sus madres, a sus seres, que justo se acercan las festividades de Día de Muertos de Micahuitl aquí en México, para todos nuestros pueblos. Pues bueno, es Colibrí, ese mensajero divino que nos trae ese recordatorio de que los seres a los que hemos amado y que ya se fueron a la luz, pues también están ahí todavía siendo parte de nuestra historia. Wow, muchísimas gracias por compartirlo. Este sentimiento, estas palabras, de verdad, el dolor a veces es un maestro severo que se convierte en belleza cuando pasa por el filtro del arte. Muchas gracias, Ana, por compartir con nosotros. Le comento que My Art nos escribe y nos dice: cuna para el niño estrella, gracias por ayudarme a ver también la luz de mi bebé. Lloré y lo dejé volar. Muchas gracias, de verdad, por compartirlo con nosotros. También tenemos saludos, mensajes de nuestra querida familia de Luna Nueva Radio. Gracias por su preferencia. Saludos a María Palomino Ambuca. Gracias a Beatriz Cerón Morales, escritor, estuvo con nosotros también en la semana pasada desde España. También tenemos saludos del doctor honoris causa José Luis López. Un abrazo hasta Puerto Rico. Y también saludos y bienvenida a May Nails Studio en Union City, New Jersey. Fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su preferencia. Señora, muchos artistas hablan de la vulnerabilidad como una herramienta creativa. Ya nos ha mencionado un poco, pero quisiéramos ahondar un poquito. ¿Cómo vive usted esa vulnerabilidad en su carrera? Yo creo que es una parte sagrada, es de verdad una parte sagrada en mí y en el ser humano, ¿no? Porque es esa partícula que nos mantiene conscientes de que estamos aquí de una manera efímera. Entonces, esa sensación de lo efímero, esa sensación de lo vulnerable, es lo que nos vuelve lo suficientemente fuertes para continuar avanzando. Para mí es muy importante, no solo como artista, sino más bien a Acna mujer. Acna que tiene una vida, que es ser humana, que es mujer que camina, que llora, que avanza, que tiene una historia, que tiene una madre, un padre, como vaya, esa parte que me conecta con esta existencia, ¿no? Y que a todos nosotros nos hace recordar que estamos aquí. Hay tantos sucesos ocurriendo en este momento en toda la Madre Tierra que nos recuerdan la fragilidad de la existencia y de verdad el poquitito tiempo que estamos aquí. Cuando perdemos ese norte, cuando perdemos ese centro de la realidad de nuestra existencia y de la naturaleza de nuestra existencia humana, es cuando nos volvemos demasiado intrépidos, pero no en un buen sentido. Intrépidos, desafiantes con la existencia, desafiantes con nuestros hermanos, con el otro, cuando permitimos que el yo que somos se desequilibre y tome no siempre las mejores decisiones, ¿no? Entonces, es cuando tenemos estos chispazos de vulnerabilidad que nos damos cuenta realmente en dónde estamos parados, de qué estamos hechos y de qué no estamos hechos. Entonces, definitivamente, es una parte esencial en el proceso creativo del artista. Y yo pienso que es el momento en el que más podemos conectarnos con lo divino. Eso de lo que hablábamos al inicio de la charla, considero que es el hilo sustancial que nos conecta con el Dios, Diosa, como sea que cualquier persona que nos escucha configura su religiosidad o su espiritualidad. Ese hilo invisible que nos une, más bien invisible al ojo humano, invisible desde esta concepción, en donde nuestros sentidos fundamentales no lo pueden ver más allá. Esa conexión divina está sustentada y la podemos percibir cuando nosotros nos hacemos lo suficientemente pequeños y tan vulnerables, que entonces emerge esa grandeza, esa luminosidad del ser infinito, de la inspiración, de la luz, del amor. Entonces, yo creo que ahí es cuando tenemos una respuesta, ¿no? Fuerte para nosotros, fuerte en el sentido de lo que podemos conectar, fuerte en el sentido de lo que podemos crear o crear, generar una canción. Cuando nos reconocemos tan pequeños, tan minúsculos, tan nada, tan la nada aquí, creo que es cuando realmente tenemos esos chispazos que nos hacen dar grandes saltos, grandes pasos para nuestra historia personal y para lo que estamos caminando aquí también como humanidad. Wow, qué bellas palabras, muchísimas gracias. Abrirse al mundo no es nada sencillo, pero en esta apertura radica el verdadero valor del artista. Muchas gracias, Eva Agna, por compartir tanta sabiduría con nosotros en esta mañana aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio. Señora Agna, en tiempos de algoritmos y plataformas digitales, ¿cómo logra usted equilibrar la autenticidad con las exigencias de la industria musical? Pues, es en ese sentido, está muy claro desde lo que soy como artista. Y es que no me interesa llenar la expectativa de algo que es una industria en este momento a un nivel de lo que nos va pidiendo en los charts, ¿no? Este género es el que ya se llevó todos los premios del Grammy Latino, entonces todos vamos corriendo para allá. Muy válido para quienes trabajan desde esa configuración, es una industria y tenemos que entenderlo. Entonces, no rechazo no rechazo porque formo parte de ella desde el momento en el que mis canciones están en las plataformas, ¿cierto? Entonces, no rechazo, existe, está ahí. Sin embargo, también soy consciente de que en mi caso no es hacer música por hacerla. Y yo creo que si en su momento le hubieran dicho, no sé, vamos a hablar de personajes musicales que rompieron paradigmas a un nivel de todos estos géneros en los que estamos, ¿no? Hablamos de una Enya en Europa, hablamos de una Mercedes Sosa aquí en América. Si en su momento ellas quizá hubieran escuchado a los que les decían, ¿cómo vas a hacer, en el caso de Enya, world music, new age? No, eso está muy pirado, mejor mira, se está volviendo muy famosa esta otra que está haciendo pop, ¿no? La reina del pop, acá vámonos por esto. Hoy no tendríamos uno de los grandes íconos de lo que se considera música de fantasía, música espiritual, música que nos sublima y que se sigue utilizando en las películas y que ha cobrado un auge tremendo dentro de todos estos géneros épicos. Y aquí en América, hablo de Mercedes Sosa porque fue una mujer que sentó bases tremendas durante un movimiento en el que ellos estaban también denunciando muchas cosas que ocurrían en esa Latinoamérica unida. Entonces, si Mercedes no hubiera tenido claro su panorama y hubiera escuchado cualquier voz que le dijera, Mercedes, ¿qué haces haciendo folclore latinoamericano? Mira, vente, aquí está ahorita también el twist, ¿no? Estamos aquí buenísimos con el rock and roll. Nos habríamos perdido de una mujer que revolucionó generaciones y esos ecos nos llegan hasta hoy en día. Entonces, yo tengo muy claro eso también. Yo sé que lo que estamos haciendo, que rompiendo algoritmos, que rompiendo muchos paradigmas, que incluso estoy consciente de que no formo parte de la regla de que nuestra música se empezó a viralizar en TikTok, en Instagram y en Facebook, más allá de esos cánones que estaban ganando los Grammys. Entonces yo me di cuenta que estamos trabajándolo desde el lado correcto de la evolución de la misma humanidad en este proceso histórico, que es, estamos aquí abajo en la madre tierra, tomando conciencia de quiénes somos, de lo que somos, reconectando con nuestra propia sabiduría de linajes personales, de linajes regionales, de linajes de grupos culturales, de toda esta revalorización de los pueblos maya, mexicas, y aprovecho a mandar un saludo muy grande a mi querida Senteot y un movimiento tremendo que está habiendo en el corazón de la Ciudad de México, y de todo esto que está resurgiendo en toda la madre tierra. Entonces, ¿cómo le hago para no irme con ese canto de las sirenas estando consciente de que todo eso es un canto de las sirenas? Y que, por supuesto, que el hecho de poder tener la regalía y que la música se viralice y que es todos esos géneros que están ahí haciendo una derrama tremenda monetariamente, vale, claro que sí, estamos trabajando por ello también aquí. Estamos generando nuestros escenarios, estamos co-creando esos nuevos espacios de escucha, y no puedo decir que sean espacios marginales, están cobrando fuerza. No estoy peleándome por entrar quizá ahorita a algunos festivales donde ya sé que solo son algunos géneros los que entran, estamos siendo parte de un movimiento histórico que está creando nuevos festivales, que está creando nuevos espacios, nuevos foros para personas que están buscando esto, festivales de chamanismo, festivales de ancestralidad, que vamos a estar este próximo 4 de octubre en San Luis Potosí en el Festival Ancestral, que acabamos de estar en el encuentro con la diosa en México hace una semana, que estamos en los festivales de reconexión con el cacao, con el maíz, con las semillas sagradas, con las semillas nativas, que estamos en esos espacios como Cumbre Tajín, como festivales como el Cervantino, donde se están gestando foros y escenarios que le están dando lugar a nuestra música. Entonces, yo estoy muy feliz de compartir que no me siento para nada parte de algo que crece al margen, me siento parte de algo que se está gestando de manera viva, de un movimiento que está creciendo de manera viva como en su momento creció el rock and roll, como en su momento crecieron otros géneros o el mismo folclore latinoamericano que llega aquí a México y que hace muchísimos años teníamos ahí a un Oscar Chávez, a una Violeta Parra, a un Silvio Rodríguez, un Pablo Anés, cantándolo con lo que en ese momento era el lenguaje para ellos de la revolución. Y en este momento el lenguaje de la revolución más grande es el lenguaje de la conciencia, es el lenguaje del amor. Y no de una conciencia en donde estemos buscando gurús, no, de una conciencia de nosotros mismos, nada más, nada más. Creo que desde ese punto estamos dando estos pasos en la industria de la música. Tenemos un lugar ahí, tenemos una contabilización de streamings que creo que, así como lo has mencionado en los otros segmentos, 19 millones de streamings hasta ahorita y contando y subiendo son un maravilloso inicio. Yo lo veo como un maravilloso inicio para todo esto que apenas nace, que está gestándose, que estamos viendo como una, nuestros abuelos, si nos remontamos a ver lo que ellos nos contaban con la profecía que viene del Fuego Nuevo y la profecía del Búfalo Blanco y la profecía de la Nación Arcoíris y la profecía del Águila y el Cóndor, para quienes estén relacionados con la cosmovisión, esto es parte de lo mismo. Entonces me siento sumamente feliz de saber que estamos generando nuevos espacios dentro de una industria, porque lo estamos haciendo adentro, no estamos al margen. El hecho de estar contabilizando los streamings, las plataformas, los likes y la viralización, estamos dentro. Lo que pasa es que este movimiento está creciendo, se está moviendo, se está gestando. Por eso todavía no nos ven ahí donde están los que están ganando esos Grammys en esos géneros, porque esos géneros llevan muchos años de construcción, muchos, muchos años para que esos artistas llegaran hoy, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo esos caminos, pero los estamos haciendo dentro de la industria. Y eso ya es un logro muy grande. Muchos se han salido de plataformas, muchos se han salido de muchos de estos espacios, pero yo voy a replicar en este momento el mensaje que a mí me dijo una abuela, y me dijo: Acna, no te puedes salir de esas plataformas, porque si todos los que están dando la lucha se salen, ¿quién nos va a representar allá adentro? Las luchas que hacemos por compartir una verdad, una sabiduría, el amor, las tenemos que hacer desde adentro. Y yo te agradezco que te mantengas ahí, que sigas rompiendo barreras, que sigas abriendo caminos y que estemos todos caminando juntos, ¿no? Ha habido muchos pioneros antes de nosotros, entonces yo celebro a esos que fueron pioneros de estos géneros, a esos que fueron los pioneros, a esos que abrieron los caminos. Les agradezco, les bendigo, y aquí estamos, ensanchando el camino, haciéndolo más hermoso, más musical, más florido, más divino, más lleno de leyenda, más lleno de amor, más lleno de conciencia, y que pueda ser un proceso que disfrutemos todos los que lo estamos caminando, al son del tambor, al son de la guitarra, al son del canto y al son de la conciencia. Wow, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues sí, el dilema entre lo que el mercado pide y lo que el corazón dicta es una conversación pendiente en todos los campos, la verdad que sí. Mientras usted está mencionando, pues Mercedes Sosa, quienes, ¿no?, crecimos en Sudamérica, pues es de verdad satisfactorio recordar esa época, ¿no? De Gracias a la Vida, también los Jarcas de Bolivia, quienes hemos estado en varias partes, pues lo apreciamos muchísimo. Y la verdad que también quienes crecimos pues en un lugar donde bien usted comparte y ha estado Zend con nosotros, que es parte de nuestro equipo, también en Mujeres que Inspira, el tercer lunes de cada mes, y nos comparte todo lo que está haciendo, y la verdad que la felicitamos y disfrutamos muchísimo de sus logros y todo lo que comparte, y sobre todo aprendemos con ella en cada uno de los programas. Y la verdad que nos hace recordar cuando crecimos, como bien dice, ¿no?, en ese fuego, en ese hogar donde pues yo crecí con mis abuelos por parte materna, y pues mi mamá, como yo le decía, pues ella siempre en la cocina nos enseñaba y nos compartía su sabiduría, ¿no? La pasaba a mí, a mi hermano, a mis tíos, etcétera. Pero sí, siempre en ese fuego, ¿no? En esa cocina, que era como, no sé, tradición, cultura, no sé, pero siempre, por más que había comedor para tiestos de personas, pero siempre en la cocina éramos como siempre el punto de reunión de todos, que llegaban a saludar a mi mamá, y entonces compartíamos, y la verdad que se aprecia mucho. Gracias por los recuerdos y por tantas enseñanzas, señora Acna. También le comparto que nos dice

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 42 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey. Una temperatura que está en 75 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 72. Es decir, que estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 22. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y estábamos escuchando a Mi Corazoncito de Aventura. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Mujeres que Inspiran y nos acompaña señora Agna Zavi. Su nombre significa Madre Tierra. En variantes maya e inuit. Es una artista y compositora originaria de Chiapas, México. Tiene más de 19 millones de streaming por el mundo en todas las plataformas. El día de hoy comparte con nosotros el tema Entre acordes y vivencias. Muchísimas gracias nuevamente, Agna, por estar con nosotros. Le comparto que nos hicieron llegar preguntas para usted con anticipación. Ari nos manda a preguntar, ¿cómo crees que en nuestra actualidad musical tu música puede fortalecer las conexiones entre la comunidad y el individuo y la responsabilidad que tenemos con el cuidado de la tierra? Muy bien, muchísimas gracias, Abby, por esta pregunta y gracias por hacérmela llegar. Antes de responderla, nada más tomo brevemente algo que comentaste en el segmento anterior antes de irte, que hablabas de tu abuela, y aprovecho este momento para todos los que me están sintonizando, un abrazo a la luz para sus ancestras, honro plenamente a sus abuelas, a sus abuelos y a todos los que sembraron esas semillas para que ustedes hoy estén aquí en la Madre Tierra. Y contestando a Adi, pues precisamente pienso que va un poco por esta línea, ¿no? Porque mucha de la música que existe hoy en día está hecha solo para sentir en el momento. Es decir, esta canción está creada exclusivamente porque se puso en tendencia tal o cual tema y le vamos a poner un ritmo pegajoso y le vamos a poner una letra pegajosa y nos vamos a subir al trending. Y entonces, al ser música hecha con esos objetivos, cumple la función de quienes la hacen, que en ese momento es ganar dinero. Vamos a ganar el dinero porque hicimos un producto hecho para ganar. Y es completamente legítimo para quienes se mueven en ese lenguaje. Pero al final de cuentas, cuando tú la pones en comparativa con un proyecto como el que estamos haciendo, que trae tanta profundidad, tanta raíz, que está pensado, pero está vibrado también, está sentido, canalizado, expandido. Entonces, es algo que obviamente está pudiendo generar esta conexión en las personas, porque fue creado con un fin más profundo. Y porque cuando fueron muchas de esas canciones hechas o creadas, no las estábamos haciendo bajo la premisa de, mira, tengo que hacer una estrofa que les llegue, o tengo que decir una frase. No. Simplemente emerge desde esa inspiración. Y como lo repito, y lo he dicho mucho porque así lo creo, la inspiración es canalización divina. Entonces, si viene de lo divino, si viene de lo divino, obviamente va a conectar con otras partes de las personas, ¿no? Eso sí es importante para mí decirlo. No formamos parte del movimiento que hace música espiritual con IA, ¿ok? Esto está ocurriendo, de hecho, obviamente no la hacen. Imagina decirle a la gente que vibre y expanda con música hecha con IA, ¿vale? Va a llegar hasta un punto. Se van a relajar hasta un punto porque la IA va a tomar los acordes de los artistas reales que estamos haciendo toda esa música desde antaño. Va a tomar los acordes porque funciona como una base de datos, la va a agrupar, obviamente las personas van a sentir un bienestar al momento, pero después, cuando volteen a ver, bueno, ok, ¿de dónde ha salido esto? ¿Quién es? ¿A qué movimiento me uno? Te topas con un vacío. Eso es lo que está ocurriendo ahorita también, que con esta IA generativa que puede hacer la música, que tú le pichas ahí un botoncito y les hace las canciones, eso es lo que pasa. Les puede generar alguna canción, un algoritmo, algo que momentáneamente digan, ¡ay, qué lindo! Pero te buscas en la capa siguiente y no vas a encontrar nada. Vas a encontrar un vacío o un hueco, porque al final de cuentas no hay detrás una persona que esté poniéndose ahí al servicio para ser un canal de la luz aquí en la Tierra. Un canal de conciencia aquí en la Tierra. Entonces, quizá respondiendo a Adi, un poco es eso, ¿sí? Que no lo estamos haciendo desde la IA generativa, que no lo estamos haciendo desde la IA predictiva, desde patrones que nos genere un programa, y órale, está padre, vamos a componer ahí, sino que viene desde algo que nos pide el ser. El ser que soy yo, el ser que es Sensei, el ser infinito que habita en nosotros, mucho más antiguo de lo que soy yo en mi personaje actual, viviendo aquí en esta tierra con este nombre, con esta vida, con este cabello, con estas manos, con esta carne, mucho más allá de eso. Y yo creo que eso es lo que al final puede romper esas barreras y puede llegar a las partes de los escuchas, a la parte del interlocutor, a la parte de quienes tenemos enfrente de nosotros en un concierto. Por eso podemos llegar a ellos. Sí. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuál ha sido la maduración del mensaje que Agna, de sus comienzos musicales a la Agna del presente, quiere transmitir a las mujeres de su comunidad acerca de su poder y su relación con la tierra y la sabiduría ancestral? Eso está muy interesante y definitivamente... pues ha ido madurando a la par de lo que yo también he ido tomando conciencia. Cuando yo, en mis inicios en la música, a los 15, obviamente solo cantaba una canción mía y el resto era canciones precisamente de estos íconos que también describías, ¿no? Hablábamos no solo de Mercedes, hablábamos de Los Carcas, hablamos de otras agrupaciones que han sentido esos precedentes que hablaban de esa conexión, pero desde otra perspectiva, porque era el plano que se estaba luchando en ese periodo. Sí, hablamos de luchas que estaban en ese tiempo presentes a nivel del campo de la minería, a nivel de la injusticia, buscando más bien la justicia social. Y muchas de esas cosas siguen hoy en día, sin embargo, los lenguajes se han ido transformando. Entonces, cuando yo tenía 15 años y empecé y solo cantaba una de mis canciones que todavía no la he estrenado, y cantaba canciones de ellos, cantaba canciones de Mercedes, cantaba canciones de Violeta Parra, de Silvio, de Inti Illimani. Entonces, si bien había ahí un mensaje resonador que me sostenía, con el que yo me identificaba, pues yo también estaba replicando las luchas de otros. Conforme yo he ido caminando y avanzando, me he ido dando cuenta de que mi canto, mi voz y mi mensaje tiene una trinchera, y tiene una trinchera muy clara que se ha ido obviamente visibilizando con mi propio caminar, con las propias cosas que me han ido curtiendo, que me han ido forjando, con mi propio dolor, con mis propias vivencias. Entonces, hoy puedo decir que yo veo a muchos colegas, a muchas bandas, grupos, artistas, ¿no?, uniéndose a ciertas campañas de movimientos que ocurren en toda la Madre Tierra, y está muy bien, cada quien elige hacia qué lado, qué bandera tomar, pero creo que la bandera más importante que estamos tejiendo aquí desde Agna Music y con toda la gente que va caminando con nosotros es la importancia de verdad de tomar conciencia de nosotros mismos. Esa es la tarea principal, porque con girar esa tuerca de la conciencia de quién eres, qué haces, por qué te enojas, por qué gritas, por qué te estás llevando al caño a tu familia, a tu empresa, a tu trabajo, a tu pareja, si giramos esa tuerca hacia el lado correcto de la conciencia, upa, imagínate si todos en el mundo hiciéramos esto. La mitad de los problemas que hoy en día vemos se resuelven. Porque precisamente lo que tenemos hoy en día son organizaciones lideradas por personas que traen un montón de problemas personales, que son sus necesidades las que los llevan a dirigir corporaciones, a dirigir naciones enteras por niños berrinchudos que quieren poder, que quieren más, que quieren la confrontación, y se llevan al caño a poner una nación contra otra nación, cuando todos somos hermanos. Yo creo que ese es el mayor problema que hay hoy en día. Nos venden mediáticamente en las redes a conveniencia de muchos. Nos venden que tenemos que enfrentarnos, que porque hay una guerra tiene que estar peleado el de una nacionalidad contra el de otro. Eso es falso. Somos hermanos. Todos somos hermanos. Y todos somos víctimas de quienes toman las decisiones por nosotros. Es cuando estás, como cuando estás en tu casa y alguien en la familia se pelea la tía 1 con la tía 2 y ahora los hijos ya no se pueden hablar porque la tía 1 ya le dijo a sus hijos que no les hable. Es lo mismo, pero a una escala mayor. Sí, a una escala mayor. Entonces, yo creo que cómo he evolucionado de esta forma, dándome cuenta que el poder que tengo que transmitirles a los otros en la música es el poder de cambiarse a sí mismos. El poder de transformarse a sí mismos, el poder de cambiar al mundo, radica en la capacidad que tengamos de cambiarnos a nosotros mismos. De ahí viene todo, de que tomemos la conciencia, por qué lloras, por qué sufres, por qué somos hoy en día tan irresponsables con nuestras emociones, tan irresponsables por nuestro propio dolor, queriendo compartir el dolor con todos los que están alrededor. Y nos llevamos así al desfiladero, familias enteras, naciones enteras, comunidades enteras, por un ciego guiando a otros ciegos. Entonces creo que de esa manera es como ha evolucionado el mensaje aquí adentro de mi música. Antes podía ver las luchas de los artistas que me inspiraban. Hoy veo todavía algunas luchas que siguen permanentemente ahí, y sobre todo cuando yo me di cuenta que yo quería apoyar a todas las luchas y que me estaba fragmentando en mil pedazos, y yo veía feminicidios y mujeres y ya estoy de lleno ahí, pero también me duelen los desplazados en Chiapas y también me iba para allá, y también me duelen los pueblos y el maíz y también para allá. Y llegó un momento en el que me vi tan repartida en tantas causas que me volteé a ver a mí misma y vi que yo, para mi causa personal, para mi propia vida, mi propia herida, lo que yo estaba viviendo en casa, yo estaba ausente. No había Agna para Agna, ni siquiera en la compasión por mí misma. Yo estaba siendo capaz de fragmentarme, sufrir, llorar, ya hasta llevarlo a mi plano personal, físico, emocional, financiero, por estar en todas las luchas, en todas las que yo podía, en todas las que me llené, con las que yo hacía empatía, por esta bandera y por aquella y por aquella. Y entonces recordé lo que siempre nos dicen cuando subimos al avión: primero póngase su máscara para que pueda ayudar al de al lado. Entonces ahí tomo conciencia de lo que es lo que puedo decir, el báculo, la bandera y el estandarte de este movimiento de conciencia. Hoy todo lo que se gesta a nivel de espiritualidad, a nivel, nos habla de una manera en la que masivamente quiero ayudar a todos. No, señor. tenemos que enseñarnos como humanidad en pañales, porque a nivel espiritual y emocional seguimos en pañales. Si hoy en día volteamos a ver nuestra sociedad y tenemos exactamente los mismos problemas que hace 2000 años, los mismos problemas que hace 5000, que hace 500, entonces seguimos en pañales. Entonces, muchas cosas van a comenzar a transformarse cuando tomemos esta conciencia. Cuando nos quitemos esa necesidad de, veo que mi vecina está con un problema, tengo que ir a ayudarla porque ya vi que necesita, nadie te lo está pidiendo. Nadie te lo está pidiendo. Entonces, ahorita como humanidad es esa situación. Y creo que eso es lo que ha evolucionado con el mensaje de Agna. Voltear a ver que no necesitamos estar en mil luchas. Voltea a ver cuál es la lucha de tu casa. Esa es tu primera nación. Tu casa, tu familia, tu gente, la semilla que tú trajiste al mundo, ¿cuál es la necesidad primaria? Y en cuanto arregles eso, te lo prometo que en consecuencia va a comenzar a ser un efecto de expansión, va a comenzar a hacerse más, en masa crítica, pero tenemos que empezar por ahí, y creo que eso es lo primero que puedo ver, que ha ido evolucionando conmigo, el quitarme esa necesidad de ser bandera de todos, bandera de todas las luchas, y más bien reconocer y celebrar y motivar a todos los que están encabezando cada lucha, en cada trinchera, y cada que puedo sumar mi voz y mi canto desde mi plataforma a las trincheras que me lo piden, pero sin dejar de lado que mi mensaje principal es la conciencia, y cuando hablamos de la conciencia es lo que nace en nosotros y de ahí a todas las demás áreas. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se está agotando. Tenemos varias preguntas todavía que han quedado en el tintero y dos preguntas más que nos hicieron llegar, pero se lo haremos llegar a usted para que le pueda contestar, y si puede mandarlo en audio a los grupos, pues le vamos a agradecer para que así quede también aquí y nosotros aprendamos. Vámonos brevemente con el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es, cuando piensas en... hold on one second. Recuerden que la pregunta siempre la ponemos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, y que ustedes pueden participar tranquilamente. La pregunta del día de hoy es, cuando escucha música, ¿qué busca principalmente? Y ha estado bastante tight, como decimos acá, la encuesta, bien apretada, pero... la mayoría eligió la relajación. ¿Qué feedback, señora Agna, usted nos puede dar acerca del pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 al saber de que cuando escuchan música lo que buscan principalmente es la relajación? Que esto es lo que nos está pidiendo el corazón del mundo en este momento. Tú, yo, los escuchas, todos los que están en el grupo de WhatsApp, la tribu de Agna, todos los que están ahorita siendo nuestra audiencia, son y somos el reflejo vivo de la humanidad. Entonces, si en una mayoría nos está pidiendo relajación, calma, significa que afuera hay mucho caos y que todos estamos siendo parte de una dinámica que nos consume a diario y que nos pide un espacio y un remanso de calma. Entonces, la voz de uno que se convierte en la voz de todos significa eso. La Madre Tierra, la humanidad, el mundo, nos está pidiendo bajarle dos rayitas a la intensidad del asunto y buscar un poco de paz en medio de tanto caos. Muy cierto, sabias palabras. Muchísimas gracias, señora Agna. Señora Agna, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales y cómo podemos conocer más acerca de su trabajo que usted está realizando? Toda nuestra música en Spotify disponible, me encuentran como Agna Savi, con Z-A-V, así como lo vieron en el flyer, Agna Savi, también a Sensei Almeida, y en Instagram y TikTok estoy como @agna.music, hago lives al menos una vez por semana desde el lugar en el que estamos en la gira. Este próximo 4 de octubre estaremos en el Festival Ancestral allá en San Luis Potosí. Vienen también muchas fechas que se estén pendientes, todo lo publicamos en el Facebook, @agnamusicoficial, igualmente en YouTube. vamos a estar muy contentos de que puedan conectar. Y también porque nos han preguntado, Agna, ¿y cómo te podemos traer? Quiero que sepan las personas que no solo estamos en los festivales y damos los conciertos, sino que hay círculos que están trabajando con mujeres, que están trabajando con la sabiduría ancestral, que están trabajando con grupos de sanación espiritual, emocional, con los que hemos hecho sinergias maravillosas. Así que si alguien en este momento dice, híjole, pero Agna solo da conciertos y yo quiero, y se les ocurre, con toda la confianza escríbanos, que precisamente porque sabemos que estamos tejiendo un movimiento y que tenemos que estar en la mayor parte de sitios en donde necesitan oír nuestra música y nuestra voz, hemos desarrollado diferentes proyectos para que podamos estar en cada uno de estos espacios. Así que escríbanos con toda la confianza y sepan que aún a la distancia y de manera virtual, estamos con todo el corazón para poderlo hacer una realidad y que todos sigamos hermanándonos en el amor y en este despertar de la conciencia de este tiempo nuevo en Madre Tierra. Muchísimas gracias, de verdad que muy agradecido con ustedes por este tiempo que nos ha brindado, por tanto sabiduría que nos ha brindado, gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a nuestros oyentes por sus preguntas y mensaje de, hold on one sec, Le Adi, quien nos dice, gracias por responder tan ampliamente, gracias a Luna 9 Radio Digital por hacer llegar mis preguntas y a Agna y dar un espacio tan hermoso a las voces que escuchamos con tanto cariño a Agna. Muchas gracias, es nuestra misión, es nuestro propósito justamente empoderar a la mujer y de brindar estos espacios para el servicio de que necesiten. Este es su casa, este es su vitrina, aquí estamos, como decimos, al servicio. Señora Agna, para cerrar esta maravillosa conversación, quisiera pedirle que por favor compartiera ese mensaje que le gustaría a usted dejar a nuestra querida familia, que nosotros cariñosamente le decimos a nuestras radioescuchas, prefiero la palabra familia, a nuestra familia de Luna 9 Radio, mujeres profesionales, amas de casa, madres de familia, que día a día buscan inspiración en medio de sus propias vivencias. Claro que sí, a ti mujer que me estás escuchando, no importa que te dediques ni que hagas, quiero recordarte que dentro de ti habita un espíritu muy antiguo, un espíritu tan fuerte que te ha mantenido a ti poderosa, libre, avante, ganadora y saliendo a la vida con un grito de guerra que les dejo a todas y cada una de ustedes. Somos la diosa, la madre sin fin, la luz divina, ahora y aquí, sabiduría de mis abuelas, abro mis alas, soy mujer que vuela, cielos y danzas, soy mi abundancia, yo soy la alquimia, yo soy la magia, ya mis heridas sane profundo, tengo el poder de cambiar mi mundo. Soy mi riqueza, soy la belleza, una contigo y la madre tierra. Que se abran todos nuestros caminos, porque este tiempo, mis queridos, este tiempo de despertar y este movimiento de conciencia viene liderado por el fuego de las mujeres. Yo soy Agna, nos vemos en otra vuelta del corazón. Wow, balausos, muchísimas gracias, qué honor, qué privilegio de escuchar su voz, interpretándoles, de verdad nos ha emocionado muchísimo, quienes pues hemos crecido, como siempre digo, en un hogar donde pues siempre ha estado esa fuerza de las abuelas, de las madres, ese amor es único y la verdad que lo apreciamos todo, el conocimiento que comparten con nosotros, que nosotros también lo replicaremos en su debido momento. De verdad que es un infinito honor haber compartido con usted que esté aquí con nosotros en Luna 9 Radio. Y la verdad que la voz de un artista cuando se convierte en mensaje puede quedarse grabada en el corazón por siempre. Gracias, señora Agna. Querida familia de Luna 9 Radio, esta mañana hemos tenido el privilegio de conversar con Agna Zavi, una mujer que con su voz y sus acordes nos recuerda que la música es puente, es raíz, es vida. Señora Agna, sepa usted de que tiene las puertas abiertas en una nueva radio digital para volver a compartir con nosotros sus futuros proyectos, todo lo que usted considere pertinente. Esta es su casa, esta es su voz, este es todo para usted y estamos a su servicio. Recuerde que puede volver todas las veces que usted desee para compartir con nosotros. Gracias de verdad. ¿Dónde está? Okay. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se mantuvieron por aquí. Bendiciones. Amén. Gracias a toda nuestra querida familia en Estados Unidos, México, España, Perú, que ahí los vemos, Puerto Rico, que ahí los vemos conectados. Muchas gracias. Sé que están llegando más mensajes. Lo vamos a compartir, pero estamos ya en contra del tiempo. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para compartir ciertos anuncios. Mañana no tendremos programación. Semillas de Abundancia se muda para la próxima semana porque tenemos cosas personales que hacer que no podemos estar aquí en la radio. Así que mañana van a poder disfrutar de la programación automática. Pero ya el miércoles regresamos temprano en Miércoles de Salud con la doctora Paulina Tejera Baños. No se lo pueden perder. El sábado 4 de octubre, a partir de las 10:30 de la mañana, vamos a tener la caminata por el cáncer de seno. Esto es gracias al esfuerzo del alcalde Wayne Zedd Jr. de la ciudad de Gatlinburg, New Jersey, junto con los concejales, quienes nos invitan. Esto va a ser saliendo 10:30 de la mañana en la alcaldía, 6808 de la Park Avenue en Gatlinburg, New Jersey. Y también vamos a tener el Flu Shot. Es un día de wellness, de salud, igual en la alcaldía a partir de las 4:30 de la tarde. Este es el día 8 de octubre, de 4:30 a 6:30 en la misma localidad, en el courtroom. Esto es en el 6808 de la Park Avenue, de nuevo en Gatlinburg, New Jersey. Muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí a Mujeres que Inspiran en el Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. A quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, les recordamos que en breve estaremos compartiendo esta entrevista en nuestro canal de Telegram y en la plataforma de archive.org o archive, así archive con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Aclaro, el canal de Telegram sí necesita estar suscrito, tener la cuenta para poder escucharnos. Por eso que abrimos el de Archive, que es una página de un hosting directamente, solo play y comparten. Así que pueden compartir el link o el URL con todos sus contactos familiares para que escuchen este poderoso mensaje que nos brinda señora Agda el día de hoy aquí en Mujeres que Inspiran. Antes de despedirnos brevemente, tenemos el gusto de compartir y desear feliz cumpleaños a nuestra querida licenciada Dora Luz, quien el día de hoy, como digo, está de Happy Birthday. Muchísimas gracias y Happy Birthday desde New Jersey, USA, para que esté al tanto de que estamos saludándole. Ella es parte también del equipo de Luna 9 Radio, así que Dios le bendiga plenamente con mucha prosperidad, abundancia y sobre todo con mucho agradecimiento. Y nosotros le decimos feliz cumpleaños. Hit it, DJ. Banqueta, tabaco y ron, deseándote muchas, muchas, muchas felicidades. ¡Ajá! ¡Qué rico! Feliz cumpleaños, licenciada Dora Luz Erosta Álvarez. A nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital, deseamos lo mejor, lleno de dicha, prosperidad, como digo siempre, mucha salud. Bendiciones hoy y siempre. Gracias por todo lo que nos brinda. Fuerte abrazo desde la distancia. Que la siga pasando excelente junto con sus seres queridos. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de Mujeres que Inspiran aquí en Luna 9 Radio Digital. Los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Soy Francisco Isla y esto fue Mujeres que Inspiran aquí en el Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. Cuídense, Dios los bendiga y espero sus saludos, preguntas, comentarios en nuestros grupos. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.